Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela. Hoy es miércoles 8 de mayo y como todos los miércoles, habitualmente a las 8 de la tarde comienza una nueva edición de La Casa Incendiada aquí, en Radio Ela. Gordón, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Estamos en la edición 23ª de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Mucho. Está bien. Se está haciendo muy cuesta arriba. Sí, ha sido una tarde horrible. Bueno, hoy traemos un programa hablando de tortura, ya que el fin de semana se presentó el, si no me equivoco, es el noveno informe de tortura en el Estado español, el informe 2012, así que vamos a tener a Jorge del Cura al otro lado del teléfono, que nos contará sobre este informe 2012 y que podemos encontrar en él. También hablaremos con Andrés, de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura en Barcelona, sobre los juicios que se están llevando ahora, que se están celebrando a una serie de carceleros por el motín de la cárcel de Cuatro Camins en 2004. Y para finalizar, os acercaremos una compañera de Punto de Fuga, esta publicación sobre cuestiones relacionadas con las prisiones y las cárceles, Punto de Fuga, de la Red a la Calle, nos contará pues a qué se dedican un poco y qué vienen difundiendo desde esta publicación. De la cárcel a la calle. ¿De qué he dicho? De la red. Pero está bien. Sí. A lo mejor lo apuntan para la próxima edición. Para la siguiente. Cuando lo saquen. Todo esto en una horita, 60 minutos, ya sabéis, La Casa Incendiada, que se emite originalmente en Radio Ela, pero también saludamos y agradecemos y mandamos afectuosos saludos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Pica igual allí en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy, Radio El Maina en Granada, Radio Chabolo en Zaragoza, Chamán Radio en Móstoles, Chinchiliki Ratia en Oredeta, Radio Zona Norte en Euskal Herria, sin definición y ubicación concreta, a través de la que huelga radio, en el México DF y, por supuesto, los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer. Y para contactar es, como siempre, La Casa Incendiada con su propio correo, que sería lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada todo junto@radioela.org, y más información en www.radioela.org. La tortura se denominó la reina de los tormentos. Se empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios. Entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona, en el ejercicio de funciones públicas a instancia suya o con su consentimiento. Esta es la definición que aparece en el recién publicado informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2012, y esta definición fue aprobada por la Convención de Naciones Unidas en 1984 y ratificada por el Estado español en octubre de 1987. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Nos interesamos un año más por el informe. Ya es tradición en el programa de radio acercarnos a preguntarte sobre los datos que habéis recopilado a lo largo de 2012 para la elaboración de este informe y los cambios en cuanto a el panorama, ya sea político, judicial, cómo se está actuando contra la tortura en el año anterior. En primer lugar, ¿qué destacarías de este informe de 2012? El informe destacaría yo dos cosas. Una es el impresionante aumento de agresiones, de represión, violencia policial, brutalidad policial contra las personas que han ejercido su derecho a la manifestación, su derecho a reunión, su derecho de protesta, de tomar partido y parte en las decisiones sociales. Y en ese sentido se ve en el informe un aumento importantísimo de las denuncias, de las personas que se han atrevido a denunciar haber sido objeto de agresiones. Y por otra parte, podría ser un aspecto positivo, pero siempre hay que tenerlo mucho muy en cuenta, y es la reducción del número de denuncias por tortura y situaciones de detención ilegal. Esta última es lógica, teniendo en cuenta que se han producido un menor número de detenciones bajo incomunicación por pertenencia a grupos terroristas o llamados terroristas. Entonces, evidentemente, el número de denuncias es inferior. No significa que el riesgo de tortura sigue siendo menor. Lo único que significa es que cuando se aplica menos ese régimen de detención incomunicada, se producen menos situaciones de tortura en esa situación, y por lo tanto volvemos a ratificar la posición de la coordinadora, pero también de organismos internacionales, de que la detención incomunicada provoca, facilita la práctica de las torturas, cuando no en sí misma significa que haya por lo menos una situación de maltrato. Aludías a ese aumento de las denuncias, que puede ser explicable pues en el tipo de represión que se está dando, que es más de carácter policial durante, como lo decías, el ejercicio de la protesta frente a las políticas que están llevando a cabo en el momento actual. Esto ya se manifestó en 2011. En 2012, como comentas, se confirma esta tendencia, ¿no? Cada vez la gente, o al menos el tipo de afectado de tortura por ejemplo, por brutalidad policial, como comentabas, es más propenso a denunciar. Tenemos dos cosas. Por una parte, yo creo que sí que hay una mayor facilidad, entre comillas, para denunciar situaciones. Hay nuevas organizaciones de derechos humanos que se han incorporado a la denuncia de la tortura, de la brutalidad policial. Hay una sensibilidad nueva, y creo que bastante importante, en contra de la impunidad de estas prácticas. Y también hay, por otra parte, una tendencia cada vez mayor de los ciudadanos, pero también de algunos medios de comunicación independientes, en su gran mayoría, de dejar constancia de esas agresiones, con lo cual, evidentemente, pues tenemos también una mayor facilidad para poder contrastar esos datos. Sin embargo, lamentablemente, seguimos teniendo todavía un importante número de personas agredidas que optan por no denunciar para evitar posibles secuelas, posibles represalias, y no llegamos todavía a todas las personas agredidas. Hay muchos colectivos que optan no solamente por no denunciar, sino muchas veces incluso por denunciar judicialmente, públicamente, pero no remiten información, en este caso concreto, a los grupos de la coordinadora. Por esto, aunque en el informe recogemos casi 580 agresiones a personas en estos años, hemos tenido información de otras muchas más, pero no hemos podido contrastarlas suficientemente para poder incluirlas en el informe. Creo que sí, que eso significa, evidentemente, significaría dos cosas: el aumento de la represión policial frente a la decisión de los ciudadanos de ejercer su derecho a la protesta, y por otra parte también, evidentemente, una mayor, no sé si conciencia para denunciar, sí de facilidades y de movilización social, organización social, para dar cauce a esas denuncias. Llama la atención en el desglose por comunidades autónomas que Madrid se sitúa a la cabeza de forma muy destacada en cuanto a personas afectadas, duplicando incluso a su inmediato seguidor, que sería Cataluña, y muy muy por encima, pues hasta quintuplicando los valores de comunidades que históricamente podrían haber sido conflictivas por el tipo de luchas que allí se dan, como puede ser Euskal Herria o otras similares. No sé cómo se valora esto desde la coordinadora. ¿Qué ocurre en Madrid para que haya tantas personas afectadas y se dispare el número de torturados? Bueno, son varias circunstancias. Por ejemplo, en Euskal Herria, la disminución, siempre entre comillas, de las denuncias son debidos a dos circunstancias muy claras. Una es, como decía, la disminución de las detenciones en régimen de comunicación. El año pasado fueron 11, este año han sido 2 en Euskal Herria, una en Galicia, evidentemente, y otros años anteriores fue mucho mayor. Y también el año pasado, pues el año 2011, el informe del año pasado, nos referíamos a la actuación de la Ertzaintza en el desalojo de Cucucha, que produjo unas 70 personas agredidas. Este 2012 no ha habido esa situación, ha habido agresiones a movimientos sociales, todo a movimientos sindicales, pero el número de personas agredidas, o que al menos han comunicado sus lesiones, ha sido inferior. El número de la represión en ese sentido en Euskal Herria ha sido igual, por supuesto que superior al año anterior, pero el número de personas afectadas que conozcamos, que ya hemos podido contrastar, inferior. En Cataluña tendríamos una situación distinta. El número de personas agredidas puede haber sido igual o superior al del año 2011, pero por alguna razón la coordinadora no hemos sabido llegar a las personas agredidas, o las personas agredidas han decidido no comunicar su caso a la coordinadora. Y situaciones como, por ejemplo, se recogen muchos casos de la represión de los Mossos de Escuadra, la huelga general del 29 de marzo del año pasado, pero poca información concretada, contrastada, de, por ejemplo, la represión contra la huelga general del 14 de noviembre, cuando sabemos que fueron decenas de personas las que fueron agredidas en Cataluña, en Barcelona en concreto, pero no hemos podido o no hemos sabido llegar a esas personas. En Madrid lo que ocurre es que, bueno, se está haciendo un trabajo muy importante con los movimientos sociales, con la Comisión Legal del 15M, con otros movimientos sociales, y eso nos ha permitido tener constancia de un importantísimo número de personas agredidas que han facilitado sus datos, que han aceptado que se incluyan sus datos en estas datos. Y por otra parte, bueno, pues muchas manifestaciones que al final han finalizado en Madrid, las manifestaciones, la marcha de mineros de julio del año pasado, las convocatorias del 25 de septiembre, las huelgas generales, las movilizaciones en Madrid el año pasado fueron muy altas, muy elevadas, con un elevadísimo número de participantes y con una elevada y brutal actuación policial, como todos ahí podemos conocer, y estos datos representan. Son tres situaciones que no significa que en un sitio sea mayor o menor la lucha social o la represión policial, sino se deben a la actuación concreta de la coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que conocemos en esos informes no son todos, no son todos los que se producen, pero tampoco son todos los que conocemos, son aquellos que hemos podido contrastar. El aumento o la disminución no significa, no hay que verla como una automáticamente como un aumento de la represión o como una disminución de la represión, sino influye en muchos casos como esos tres valores: decisión de la gente de denunciar, capacidad de atender a esas personas y contrastación de esos datos. Todo ello habría que conjugarlo para ver si la situación ha aumentado, ha empeorado o ha mejorado. En cuanto a denuncias por miles de habitantes, número de denunciados por población de la zona, destacan solamente por encima de Madrid, pero destacan además muy por encima tanto Melilla como Ceuta, dos territorios que tienen en la propia particularidad de su existencia, pues supongo que gran influencia en cuanto al número de torturas y al tipo de tortura, que imagino será hacia personas migrantes. ¿Sigue siendo el colectivo migrante uno de los colectivos más indefensos por su situación normalmente anómala en cuanto a la legalidad en el país, en cuanto a los permisos, etcétera, uno de los más afectados por la tortura? Sí, bueno, evidentemente en este informe recogemos 103 casos de personas migrantes que se atrevieron a denunciar las agresiones sufridas y además atrevieron a hacerlas públicas, a que las hagamos públicas. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas: que el número de casos que conocemos, aquí sí que es realmente muy inferior, mucho publicados, muy inferior al que conocemos. Son muchas, muchísimas las personas que han manifestado haber sido agredidas, que nos han demostrado con las lesiones, con los partes, con las denuncias, han sido agredidas, pero que han preferido que no se incluyan sus datos en el informe por las represalias. Y hay otro altísimo porcentaje de personas que hicieron llegar a la coordinadora que habían sufrido agresiones, pero que cuando quisimos contrastarlas, ponerse en contacto con ellas, poder hablar con ellas, habían sido muchas veces expulsadas o habían sencillamente cambiado de domicilio y no pudimos localizarla. El porcentaje en este caso de de datos concretos, que personas concretas que aparecen en el informe, es muy inferior al real. En cuanto a Ceuta Melilla, bueno, en el caso de Melilla son 20 personas que denunciaron, bueno, que fueron expulsadas de forma irregular en la isla de Tierra, en cerca de Melilla, y que esas 20 personas que comentaron haber sufrido agresiones, golpes durante el desalojo, al margen de las agresiones luego sufridas en territorio marroquí. Sí. Sabemos que había más personas que fueron agredidas, pero no pudimos contactarlas ni contactar con ellas. Y en Melilla, en Ceuta, también hay un porcentaje, son, creo recordar que son 6 personas las que constatamos como denunciantes en Ceuta, y en la mayoría de los casos eran o bien personas de origen subsahariano o bien ciudadanos ceutíes, pero bueno, de origen marroquí o religión musulmana. Evidentemente también había una connotación racista, xenófoba en las agresiones sufridas. No recuerdo si en ediciones anteriores del informe ocurría como en este, al menos en el resumen, que se contempla de forma separada también, bueno, más que de forma separada, se resalta como simbólico el número de periodistas que han sido agredidos, torturados en este año, 53 casos. ¿Es una novedad? ¿Es algo que ya existía? ¿Cómo...? Sí, bueno, siempre hemos conocido casos de periodistas que habían sido agredidos cuando estaban realizando su función de informar. Pero el año pasado este número de agresiones aumentó de forma espectacular, y es por eso por lo que se decidió dedicar un apartado específico a esta situación. En otras ocasiones los periodistas agredidos se incluían en otros apartados, o bien en movilizaciones sociales, cuando ocurría una movilización social, o bien pues en otros tipos de... En esa caja de desastre que es otras denuncias, por ejemplo, cuando periodistas eran agredidos por cubrir, pues, por ejemplo, eventos deportivos, sí, como puede haber ocurrido el año pasado también pues en Vigo, etcétera, o este año incluso también ocurrió en Bilbao. Pero este año el número de personas agredidas cuando cubrían la información ha sido importante. Son 53 los casos que se recogen. Sabemos que ha habido más, pero no podemos contestarlo, como siempre, como en todos los otros casos. Pero además aquí habría que añadir que además de los 53 periodistas acreditados, periodistas profesionales que fueron agredidos, también fueron agredidos, y constan en los informes, aunque no de forma separada, otras muchas personas que fueron agredidas por los agentes policiales, precisamente porque intentaban documentar la actuación policial, porque intentaban grabar una paliza a una persona detenida, o una paliza a la persona que iba a ser detenida, porque se preocupaban, querían grabarlo con sus vídeos, con sus cámaras. Y entonces, en ese momento es cuando se produjo la detención y la agresión de las personas. Por lo tanto, es claro que hay un intento muy evidente por parte de la policía y del Ministerio de Interior de evitar que esa violencia policial, que sobre todo la policial, pueda ser documentada, evidentemente para luego negar que exista. Pero los ciudadanos están reaccionando de una forma realmente espectacular, he pasado grabando, tomando imágenes, haciéndolas públicas, etcétera. Yo creo que es una situación que en ese sentido sí que es novedosa. Ya el año pasado se dio un primer paso, pero el año 2012 ha sido una situación muy importante. Y lo que era de 2013, tenemos que felicitarnos porque la situación sigue siendo, en ese sentido, de una gran colaboración por parte de los ciudadanos a la hora de denunciar la violencia policial. Y para terminar con el resumen del informe, que es la documentación que nos ha dado tiempo a leer para preparar el programa, porque el informe en sí es muy extenso, y recomendamos a todo el mundo que se lo descargue de prevenciontortura.org, donde está completo. Hay un último grupo donde también siempre ha habido un alto índice de personas afectadas por la tortura, que es el de aquellas personas que están bajo custodia, sobre todo pues en cárceles, y muchas de ellas con resultado de muerte, ya sea bien por el propio hecho de maltrato, o más bien por la desasistencia, como suele ocurrir, o situaciones anómalas en la custodia de las personas privadas de libertad. Ha habido 64 personas que han muerto en este año 2012 bajo custodia policial o en cárceles o bajo custodia del Estado en general. ¿Cómo evoluciona esta cifra y hasta qué punto es un mal endémico en el Estado español? Bien, la cifra más o menos se mantiene. Bueno, el año pasado, año 2012, hubo un aumento en cuanto a las personas, al número de personas fallecidas de los que tuvimos conocimiento, que eran, como dices, 20-64, y de ellas 42 en cárceles. Aquí hay que también, una vez más, tener en cuenta lo que decía de la falta de información, que hay esto, pero mientras que en la violencia, la brutalidad policial, no hay forma de contrastarlo, o sea, no podemos decir si los casos que conocemos es un 5%, es un 95% de la realidad. En el caso de prisiones sí que hay algunas posibilidades. Por ejemplo, en el tema hablamos de 42 personas fallecidas en prisión el año pasado, en situaciones anómalas, vamos a dejarlo en anómalas, y sin embargo sabemos que la realidad es muy elevada. Por ejemplo, en este informe de la coordinadora recogemos dos casos de personas que fallecieron estando en prisiones catalanas, que como sabemos las cárceles catalanas tienen una competencia, dependen directamente de la Generalitat de Cataluña y no de la institución penitenciaria del gobierno español. En las cárceles catalanas hay aproximadamente unas 10.000 personas presas. En el resto del Estado son unas 65.000 personas, 60.000 personas presas. Sí, 6 veces más. En las cárceles catalanas, el año pasado, la propia Generalitat reconoció las 55 personas que murieron estando bajo su custodia. De esas 55, 27 fueron dentro de los muros de la prisión o bien en el hospital horas o días después de ser trasladados allí. El resto murió en permisos, después de haberse conseguido la libertad condicional, etcétera. Pero esas 27 personas que murieron en prisión o custodiadas por agentes de policía son las que nos preocupan. De las 27, solamente conocemos dos. Es decir, estamos hablando de que solamente conocemos aproximadamente una, ni siquiera la décima parte de los casos reales. Sí. Con lo cual, las 42 casos que conocemos, como hay que suponer que las cárceles del resto del Estado no son menos letales que las cárceles catalanas, tenemos que estar pensando que en lugar de 42 personas muertas en las cárceles españolas, el año pasado murieron unas 400 personas en las cárceles, de las cuales solamente conocemos 42, pero el número de muertes es mucho más elevado del que conocemos. Muchas muertes serían, lógicamente, no merecen reproche penal, pero que una persona muera en prisión, desde luego, muestra de que la prisión es algo en sí mismo inhumano, cruel, es un maltrato institucional en sí mismo. Queríamos acabar haciendo alusión a los informes europeos. Hace pocos días saltaba a prensa un nuevo informe que hablaba de la tortura en el Estado español y que, bueno, pues por lo menos durante unas horas hizo que en los medios de comunicación corporativos apareciera la noticia y se tratara, aunque fuera para desmentir y para apoyar el hecho y la existencia de este tipo de prácticas por cuestiones de seguridad, etcétera. ¿Hasta qué punto la situación en el Estado español sigue siendo anómala en su contexto, dentro de, por ejemplo, la Unión Europea? ¿Y qué tipo de iniciativas o cómo se puede parar esto? Supongo que es una pregunta que te hacemos todos los años, pero y siempre es algo difícil porque el informe siguiente ratifica nuevamente los datos recogidos y prácticamente las variaciones son mínimas y cuando no aumenta. Pero ¿cómo se puede prevenir la tortura y qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, el problema de la tortura, hay dos aspectos. Hay el problema básico, es un problema de voluntad política. Si no hay voluntad política de acabar con la tortura, es imposible. Y en Estado español no hay voluntad política de acabar con la tortura. Es decir, ni acabar, ni ponerla a coto, ni disminuirla. Evidentemente, en el informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, pues viene a ratificar esa situación, esa denuncia que de un año tras otro la coordinadora viene haciendo, pero que también hacen las instituciones europeas. Por ejemplo, el propio Comité Europeo recuerda este informe último, que ya desde el año 91, en que se produjo la primera visita del Comité Europeo al Estado español, ya se denunciaron situaciones prácticamente similares a las que ahora se vuelven a denunciar, y achaca y reprocha al Estado español la falta de voluntad, la falta de toma de decisiones, la falta de puesta en práctica las recomendaciones que se le han efectuado. Si se quiere acabar con la tortura, se puede, no voy a decir acabar, pero sí se puede limitar, sí se puede reducir, sí se puede, y sobre todo se puede, cuando se produzca, dar una respuesta, una satisfacción mínima a las personas torturadas. Con la asistencia de comisarías, de cárceles, de calabozos, cuarteles, la asistencia de policías y prisiones, la tortura va a existir. Es algo inherente a los centros de privación de libertad. Otra cuestión es que se pueda, como decía, limitar en su cantidad, en su número, y sobre todo que se puede y se debe sancionar a las personas que han sufrido y al menos intentarles darles una reparación, lo mínimo, lo más efectiva que sea. Pero lo que falta en estos españoles sencillamente es una clara falta de voluntad para acabar con ello. Hay una situación muy clara, es decir, hay un mecanismo, una institución, es el Mecanismo Nacional de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, del Estado español, que es el organismo que debería hacer las funciones similares a las del Comité Europeo de Prevención. Bueno, el Comité Europeo, en 15 días que estuvo en esta visita, el año pasado, entre el 30 de mayo y el 15 de junio, detectó decenas de casos de tortura y maltrato, y así lo recoge en el informe. El Mecanismo Nacional de la Tortura, o el Defensor del Pueblo, bueno, el Mecanismo Nacional de la Tortura en 3 años de existencia, o el Defensor del Pueblo en casi 30 años de existencia, no ha podido detectar un solo caso de torturas o malos tratos en las cárceles o comisarías. ¿No ha podido o no ha querido? Sí. Si un mecanismo europeo en 15 días detecta decenas de casos, bueno, pues creo que habría que planteárselo. El problema es que no se quiere acabar con la tortura. Y ese es el problema. Primera medida para la prevención y erradicación, voluntad política. Y después, aplicar una serie de medidas conocidas por todos. Las son las recomendaciones que ha efectuado el Comité Europeo, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, pero también la coordinadora en el informe este, como los anteriores. Recogemos 16 medidas imprescindibles para acabar con la tortura. Son imprescindibles. A partir de aquí podríamos empezar a avanzar. Si no se toman esas medidas, es imposible. Y lo que estamos comprobando, una vez más, que no hay ninguna gana de acabar con la tortura, que la tortura es rentable el Estado, en el caso del Estado español. Yo creo que a todos los estados que de alguna forma, más con mayor o menor contundencia, la aplican de forma habitual. Por suerte, la iniciativa ciudadana y colectivos como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura enmiendan esta falta de humanidad por parte del Estado español y tratan de poner coto y solución a la tortura. Muchas gracias por vuestro trabajo y por este informe. Y bueno, pues animamos a todo el mundo a que visite prevenciontortura.org para descargárselo y bueno, tener constancia de estos casos que, como comentabas, no dejan de ser aquellos a los que habéis tenido acceso, posiblemente muchos de ellos simbólicos, pero que sirven para ilustrar una práctica generalizada y una forma de hacer por parte del Estado. Muchas gracias a vosotros y, desde luego, repetir, es la sociedad civil la que podrá poner coto a la tortura. Gracias, un saludo. Un saludo. Bye. como dicen los medias burgueses. No es nada ni planificado, ni organizado, ni es totalmente falso. Un motín es un acto totalmente espontáneo. Es cuando el preso acorralado en un callejón sin salida se tiene que defender de las agresiones carcelarias en legítima defensa. Y bueno, este día sobre las 4 de la tarde nos hacen apertura de celda, bajamos a patio, estamos en patio, se introducen dos carceleros hacia el modular y se van al espacio de lavandería. Para poder estar en el espacio de lavandería te hace falta una autorización. Y había un compañero que no tenía autorización ese destino. Entonces entran los dos carceleros hacia adentro y en vez de decirle que tiene un expediente disciplinario, etcétera, no. Directamente se lían a golpes con él y lo sacan de la lavandería y se lían en medio del patio pues a darle patadas y puñetazos. Delante de más de 100 personas, eso verdaderamente es toda una provocación en medio de un patio. Y además el patio estaba muy caliente, porque yo creo que ellos sí que fueron los inductores al amotinamiento por la situación de represión continuada, que ellos fueron los que planificaron verdaderamente esto, porque luego en el juicio se ve muy, muy evidente que sus reivindicaciones eran más carceleros, más porras, más cámaras, más barrotes, más seguridad, más carceleros. Quien acabamos de escuchar es a José Solís, uno de los presos que fue torturado los siguientes días a los incidentes que fueron conocidos como el motín de Cuatro Camins el 30 de abril de 2004. En 2008, 13 presos fueron juzgados y condenados por aquel motín y ahora, en mayo de 2013, están siendo juzgados los carceleros denunciados por torturas. Para contarnos sobre el motín de Cuatro Camins y los juicios a los carceleros, tenemos al otro lado del teléfono Andrés, que es miembro de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura en Barcelona. Andrés, muy buenas. Hola, buenas tardes. Andrés, queríamos comenzar preguntándote que nos cuentes qué ocurrió el 30 de abril de 2004 en la cárcel de Cuatro Camins, en lo que es conocido como el motín de Cuatro Camins. Bueno, pues según lo que han denunciado un buen número de presos, ¿no? Lo que pasó fue que se dio una situación en la que después de unas agresiones que se dieron delante de un gran número de presos, hubo un momento en el que comenzó una especie como de reyerta, ¿no? entre los presos y los funcionarios. Después de que se resolviera esta situación, lo que pasó fue que los presos fueron a sus celdas. Entonces, según han denunciado y se está planteando en el juicio, lo que están manifestando es que alrededor de las 9 de la noche iban yendo a las celdas de unas 56 personas iban sacando uno a uno a estas personas de una manera muy agresiva, con agresiones, insultos, etcétera, etcétera, y las iban llevando a un pasillo, ¿no? El objetivo era trasladarlas a otros centros penitenciarios de Cataluña, y en un pasillo en el que habían acudido como funcionarios de otras cárceles del Estado, funcionarios que no estaban de permiso. Entonces en este tubo se sufrieron multitud de agresiones, gente que perdió la ropa, se quedó desnuda, ¿no? Y a partir de ahí fueron trasladados a otras cárceles, donde también a estos presos denunciaron que fueron brutalmente torturados. Represalia por la situación de lo que se ha denominado como el motín de Cuatro Camins del 2004. Ya, Andrés, anterior a esta fecha, abril del 2004, se venía viviendo una situación insostenible con huelgas y reivindicaciones por parte de los presos. En 2002 hubo una huelga de brazos caídos. ¿Cuál era la situación previa hasta la fecha del motín de Cuatro Camins? O sea, la situación previa que se conoce un poco por las denuncias y por la situación que se ha venido explicando es que había algunos módulos, y en especial el departamento especial de esta prisión de Cuatro Camins, donde se están produciendo situaciones de vulneración de derechos y de malos tratos bastante fuertes, ¿no? De alguna manera, quizá el hecho de que se produjera esta agresión adelante, digamos, de un montón de presos, pues igual fue el detonante de esa situación que se vivió, ¿no? En todo caso, sí que se venía anunciando que la situación en Cuatro Caminos no era la correcta ni la adecuada, ni muchísimo menos, y que había una situación bastante, digamos, complicada. El motín se produce el 30 de abril de 2004. Los días inmediatos siguientes a esta fecha fueron especialmente agresivos y represivos para los presos. ¿Qué ocurre en los siguientes días o qué os han contado? Bueno, por lo que han denunciado diferentes presos, fueron trasladados a otras cárceles como Brian, Suno, como ponen... así como otras cárceles de esto también a la Modelo. Entonces lo que pasó fue que, bueno, según llegaban tuvieron represalias, fueron trasladados a aislamiento, y lo que denunciaban fueron, pues, hay relatos de por ejemplo, José Solís, que ya habéis puesto o la introducción a la entrevista, en la que él denuncia cómo día tras día era palizado, cómo se le dejaba esposado un tubo durante varios días, cómo recibía amenazas para que no denunciara, para que no subiera a hablar, digamos, con miembros del Observatorio Estatal de los Derechos Humanos para denunciar estas situaciones, cómo le obligaban de alguna manera a denunciar que era el observatorio el que estaba, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Lo que le estaba planteando él y otros presos, ¿no? Se vivió una situación en la que fueron, y sufrieron malos tratos y torturas durante una serie de días, varios meses, de hecho, y luego muchos de ellos fueron trasladados a otras cárceles del Estado y afuera de Cataluña, a pesar de tener una administración independiente a nivel penitenciario, y fueron clasificados como FIES, y entonces muchos de ellos fueron recorriendo las diferentes prisiones del Estado español en los departamentos de aislamiento más duros y bajo un régimen de control directo muy fuerte. En 2008 se llevaron a cabo los juicios contra los presos o algunos de los presos que participaron en este motín. ¿Cuáles fueron las sentencias y las condenas que se aplicaron después de ese primer juicio? En total suman como 200 años de cárcel, sumando las penas de todos los acusados, y las condenas fueron de entre los 10, los 15, los 17 años de prisión. Para las personas que consideraron responsables, varias personas resultaron también absueltas después de este juicio. Y este lunes 6 de mayo comenzaron en Barcelona, desde donde nos estamos comunicando contigo, allí en Barcelona, los juicios a 13 carceleros imputados por torturas. ¿Cómo están transcurriendo? En realidad son ocho los funcionarios de prisiones que están imputados, que están acusados, y que en este juicio está transcurriendo, digamos, por lo que hemos podido ver, se está viendo de alguna manera cómo todas las denuncias tienen una solidez bastante importante, y de alguna manera están apuntando como uno de los principales responsables al subdirector médico de la prisión en ese momento como responsable de esta situación que se vivió, así como otra serie de funcionarios e identificaciones en sala, y así mismo, bueno, pues todos han relatado, digamos, los mismos hechos. También hay que destacar, y creo que es importante también analizar y reflexionar, que lo que se está analizando, lo que se está juzgando, es solamente eso que pasó las horas después del motín, es decir, entre las 9 de la noche y las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Todo lo que pasó después, digamos que serán hechos que quedarán totalmente impunes, al menos a nivel jurídico, y entendemos que es preocupante que todo aquello que aconteció, digamos, se deduzca simplemente a la imputación de estos ocho funcionarios. Obviamente entendemos que después del juicio, pues, habrá una sentencia, y sobre todo lo que se está planteando es que si hay una sentencia condenatoria no se concedan indultos, como ha solido pasar en otras ocasiones en las que sí que ha habido una condena por torturas. ¿Y cómo comenzáis a elaborar este proceso para llevar a juicio a estos carceleros? Esto en realidad pasó hace ya bastante tiempo. Yo en ese momento no formaba parte de la coordinadora del observatorio, pero de alguna manera fueron los propios presos los que fueron planteando las denuncias con sus propios abogados particulares, y que también fueron denunciando las familias al observatorio del sistema penal lo que estaba aconteciendo, y a partir de ahí se empezó a contactar también, ¿no? Pues los abogados con diferentes abogados que empezaron a interponer estas denuncias y en el camino bastantes presos, digamos, han retirado la acusación particular, quizá por miedo a las represalias o por las represalias que estaban teniendo, pero finalmente, después de una instrucción muy larga, ¿no?, después de 9 años en los que se hubo paralizaciones del proceso y obstaculizaciones del proceso muy fuertes, pues se ha llegado a este juicio en el que pues 8 de las personas han sido imputados. Hoy ha declarado, por ejemplo, como testigo el que fue director de la cárcel, que estuvo imputado, pero finalmente la Audiencia Provincial de Barcelona, digamos, lo dejó fuera, digamos, del juicio, por entender que al final no era responsable, cuando hoy ha hecho una declaración en la que claramente se ha podido ver cómo estaba, digamos, al menos tenía mucho conocimiento de lo que ahí estaba pasando. Y bueno, de alguna manera, por un lado sí que este juicio es un digamos, un ejercicio de lucha contra la impunidad, después de todo lo que ha costado para las personas que sufrieron estos hechos, así como para las organizaciones que han denunciado estos hechos durante estos años, pero sí que de alguna manera también queremos destacar que hay toda una parte de situaciones y de malos tratos que se han escapado, digamos, de este proceso. Uno de los datos que llama la atención, o bueno, que a nosotros nos llama la atención en este programa, es que Comisiones Obreras y UGT están ejerciendo la defensa de los carceleros. Sí, de hecho es una de las cosas que las diferentes organizaciones pues se ha manifestado, ¿no? Incluso la Generalitat de Cataluña también está ejerciendo la defensa, aunque sea desde responsabilidad civil. Entendemos que se debería aceptar lo que, o sea, digamos que el ejercicio que se suele hacer por parte del Estado es negar cualquier tipo de maltrato o tortura, por muy evidente que haya sido, y en el caso de los sindicatos pues entendemos que es del todo, digamos, denunciable que unas organizaciones que en principio y muy entre comillas deberían luchar por determinados derechos, ¿no?, incluso tener en cuenta determinados derechos humanos, pues ante una situación como esta se replieguen de un lado, del lado de aquellos que, bueno, todavía no ha habido una sentencia, pero bueno, han sido denunciados con bastantes pruebas de haber cometido algunos hechos de tortura que para muchos son los más graves de la historia reciente, ¿no?, de Cataluña y quizá del Estado español. Andrés, ¿este es quizás el primer juicio a carceleros en el Estado español? No. De hecho, ha habido en diferentes situaciones más juicios, ¿no? Más juicios, ha habido condenas, ha habido también indultos, ¿no? Pero quizás sí que de alguna manera es uno de los procesos, al menos a nivel catalán, colectivos, ¿no?, de maltrato, de tortura colectivos, o sea, de denuncia de tortura y maltrato colectivos, y por otro lado de esta denuncia colectiva, ¿no?, de muchas personas que de alguna manera alcanza esta visibilidad. En otras ocasiones sí que ha llegado a juicio determinados procesos a pesar de los obstáculos que ya sabemos que nos encontramos en el Estado español a la hora de denunciar situaciones de tortura o malos tratos. Sí que se han llegado a otras situaciones y sí que se han llegado también a algunas condenas, pero normalmente quedan mucho más invisibilizados. Andrés, la web de donde están disvolcando toda la información, así el oyente puede acceder con más detalle, ¿cuál es? La web, digamos, desde la Coordinadora para Prevención y Denuncia de la Tortura, tenemos una web que es www.prevenciontortura.org, en la cual de alguna manera está toda la información de todos los actos que se han llevado a cabo, del informe de este año 2012 sobre situaciones de malos tratos y tortura que se presentó este pasado viernes, digamos también como sumándonos un poco a la visibilidad de este juicio que va a acontecer. Esto se decía en de la Coordinadora a nivel estatal, y luego también hay un blog, creo que es Judici Torturas 4 Caminos, blogspot.com o algo así, que fácilmente por un buscador se puede introducir ahí, pues, un colectivo de personas que han, digamos, narrado los hechos ahí, como han entendido, ¿no?, que sucedieron. Pues no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar, que crees que no hemos hablado y que es importante antes de cerrar. Por mi parte, no, yo creo que más o menos, bueno, sí, igual es explicar que el pasado día 4 de mayo tuvo una manifestación con una participación importante, en la que de alguna manera, 2 días antes del juicio, pues se quiso hacer un posicionamiento en la calle, en la cual se expresara ese grito que siempre se ha utilizado contra la tortura de nunca más a nadie en ningún sitio, ¿no? Y pues, de alguna manera sí que logró aglutinar a más sensibilidades que las que estaban, digamos, ya trabajando en el ámbito más de prisiones, y bueno, digamos que se está haciendo un ejercicio también por concienciar y por visibilizar la situación de las cárceles. Es decir, no solamente pensar lo que pasó en 2004, sino también conectar la situación del 2004 con lo que se está viviendo también en la actualidad, que no es tan visible ni tan quizá notorio, pero que también se están produciendo situaciones que sobre las cuales también queremos que se ponga luz también, ¿no?, de alguna manera. Pues muchísimas gracias por acercarnos a lo que fue el motín de Cuatro Camins en 2004 y todas las acciones que estáis llevando por aclarar y denunciar y señalar a los torturadores y carceleros que participaron en ese motín. Andrés, muchas gracias por todo. Cerrar el programa de hoy, tenemos al teléfono a una compañera de la publicación Punto de Fuga, de la cárcel a la calle, cuyo último número impreso fue el 11, en julio de 2012, tras un año de elaboración, y que imaginamos estarán preparando la siguiente edición. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, hablando de temas no muy alegres en el día de hoy, pero que merece la pena reflexionar y hacer... informar sobre ellos, hacer comunicación respecto a lo que ocurre en las cárceles, a lo que ocurre en comisarías, etcétera, como hacéis vosotros. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues mira, hace ya, fíjate, casi 7 años va a ser que nace la revista. Bueno, pues empezó, pues nada, en unas jornadas carcelarias en Galicia. La propuesta fue un compañero que, bueno, pues había estado implicado en Obrero Prisionero, que era una publicación que seguía un poco la línea que tiene el Punto de Fuga, ¿no? Una abolicionista. Nuestra visión es la de que la cárcel hay que acabar con ella, ¿no? O sea, como que es algo que no sirve, que es construido por el sistema para perpetuarse, ¿no? Entonces, bueno, pues surge así en unas jornaditas. Éramos gente de todo el Estado. Decidimos unos cuantos que queríamos participar en el proyecto, muchos siendo la primera vez que teníamos contacto con el tema de una publicación. Y bueno, fue una cosa un poco al principio pues humilde, y bueno, pues empezamos así con noticias un poco sacadas de aquí y de allá, algunas sí que eran de primera mano, pues de gente que estaba presa, pero era un poco, parecía como un boletín al principio, ¿no? Salió impreso, era gratuito, de una periodicidad mensual, pero bueno, vimos que tenemos que darle una vuelta de tuerca poco a poco, porque se iba quedando un poco pues eso, en el gueto, en noticias que no tenían mucha relevancia. Nosotros queríamos llegar a las personas presas de alguna manera, y bueno, pues poco a poco fue creciendo, no el número de personas, porque fue al contrario, las personas cada vez éramos menos, íbamos cayendo por el camino, pero bueno, pudimos ir conociendo también otras personas que trabajaban con el tema, y así conseguíamos artículos más interesantes, pudimos también escribir nosotros y tener un poco más de, vamos a decir, seriedad, ¿no?, a la hora de plasmar lo que queríamos. Y así poco a poco el formato fue cambiando, luego ya pues ya no era mensual, sino que era trimestral, luego ya decidimos que no tuviera una periodicidad en concreto, y bueno, pues así hasta el número 11, que ha costado, ha costado, ha costado sacarlo. ¿Cuál es la tirada actualmente? Pues mira, esta última, si mal no recuerdo, han sido 2000, 3000 creo que han sido. Ahora mismo te sé que estoy un poco aquí un poco colgada porque estoy un poco a la que soy madre y no. Yo estoy, pero no estoy. Pues sí, antes eran más, eran 5000, pero también eran menos páginas, era un gramaje más, más fino y demás, otra calidad, entonces podíamos sacar más. Pues la verdad, la dificultad económica ha sido tremenda. Hay que tener en cuenta que nosotros no recibimos dinero absolutamente de nadie, excepto las personas que quieren contribuir. Y este ha sido el primero que hemos puesto a la venta, ¿no? Un precio simbólico para cubrir gastos y aún así nos está costando muchísimo moverlo. Pero bueno, se mueve dentro de las cárceles, las personas que tenemos en un listado que han decidido que quieren recibir esta publicación. Nos gustaría llegar a muchísima más gente, pero por desgracia ya sabes que el circuito de la cárcel está muy cerrado. Poder contactar con las personas presas es bastante difícil, si no es a través de sus familias o ellos de primera mano. Entonces, a veces tienes que tirar de eso, de las personas que conoces, porque el circuito asociacionista y demás que de las cárceles es muy cerrado y no comparte nuestra visión, desde luego, son asistencialistas. ¿Y cómo hacéis la comunicación entre dentro y fuera? ¿Cuál es la relación de Punto de Fuga con las personas presas? Además de ser lectores, imagino que serán en gran parte quienes os nutren de contenido para esta publicación. ¿Cómo os relacionáis con ellos y cuál es el tipo de visión que ellos os proponen para la revista? Pues mira, yo, bueno, ahora te puedo decir que hay dos personas del colectivo que son las que sí que visitan presos, están en contacto con ellos, hacen una labor más personal muy grande porque les facilitan a veces abogados, cosas que, no sé, todo lo que puedan necesitar, ¿no? Toda la ayuda que puedan necesitar. Sí que es verdad que son personas que son afines a la visión abolicionista, son personas, digamos, de una mentalidad bastante, si no voy a decir anarquista, vamos a decir libertaria. Entonces, no hay muchas veces ellos mismos los que se ponen en contacto a través de carta o a través, ya te digo, de personas conocidas que sí que nos conocen a nosotros, y es así como hemos funcionado casi siempre. Luego también hay muchas campañas que nos interesan y personas que están realizando un trabajo fuerte para, pues, la liberación de una persona presa o para denunciar una situación de tortura, una situación de encierro, y nosotros pues también apoyamos a estas personas y a través de ellos también se pueden hacer entrevistas, artículos, como es este último caso, el artículo de Rodrigo Lanza, que bueno, cambió varias veces su situación durante el proceso de sacar la revista, pero estuvimos en contacto con él, con su grupo de apoyo y luego con él una vez estuvo en tercer grado. Sí. Y bueno, pues así poco a poco va saliendo. Lo que pasa es que su último número, como sabéis, está totalmente dedicado a la tortura. Un compañero se puso las pilas, leyó muchísimo, estuvo en contacto también con Jorge del Cura para poder enriquecerse de todo el trabajo que hacen ellos, y así salió este último artículo también, más especializado, un pequeño dossier sobre la tortura, ¿no? ¿Y tenéis ya algo pensado para el próximo? Pues sí, yo sé que sí que hay cosas, ya te digo, yo estoy un poco fuera de circuito ahora mismo, pero sí que ya hay bastantes cosas, porque a medida que te vas moviendo, vas encontrando personas que trabajan con el tema de las prisiones, que tienen la misma óptica que nosotros y que hacen una labor increíble, personas anónimas muchas veces. Y entonces sí que hay cositas. Queremos continuar con una cosa que sí me interesaría decirlo, es con el tema de la autogestión de la salud entre las prisiones. En el anterior número sacamos un especial sobre salud, el anterior o el penúltimo, no, el otro, el antepenúltimo. Sí. Y entonces esta visión nos interesa mucho porque creemos que es una herramienta muy fuerte el tema de la autogestión de la salud para que las personas presas puedan recuperar esa responsabilidad sobre sí mismos y hacerse un favor, ¿no?, por así decirlo, para intentar encaminar un poco las riendas de su vida dentro de las prisiones, que como sabemos tiene un deterioro de la salud, tanto física como psicológica, tremenda, ¿no? Sí. Y sí que queremos seguir un poco en esa línea, quizá dentro de poco hagamos algún taller dentro de la cárcel, bueno, ya iremos viendo, os enteraréis. Estaba mirando ahora en la web y sí, fue en abril de 2011 el especial salud de sí. Punto de Fuga. ¿Cómo es el tratar de ayudar a esta gente que se encuentra en las prisiones, el ver cómo se maneja la prisión, el ver cómo suelen actuar las instancias judiciales? Es muy frustrante no lograr avances, porque la lucha contra las cárceles suele ser una lucha bastante ingrata y, por desgracia, pues que conlleva bastante sufrimiento, porque estamos hablando de personas privadas de su libertad y en condiciones de vida extremas, muy, muy poco adecuadas para el desarrollo de cualquier vida. Pues mira, es bueno, frustrante, ¿no? Lo siguiente, o sea, es terrible porque te, o sea, llegas incluso a implicarte de tal manera personalmente que hasta te acaba afectando, casi destruyendo, ¿no? Hay muchas personas que han trabajado con el tema de prisiones, en contra de las prisiones, que llegado a un punto han dejado totalmente de lado esta lucha porque les ha afectado mucho. Yo creo que siempre sí que se hace algo, aunque llegues a dos personas, aunque ayudes a dos personas, algo se ha hecho. Visibilizar lo que pasa dentro de las cárceles en el Estado español me parece una labor muy importante, que ya mucha gente está haciendo, tanto a nivel oficial como a nivel académico, personas que han publicado, como César Manzano, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, que es una persona que ha publicado muchísimo acerca de las prisiones, sí que se hacen cosas. Lo que pasa que es que no interesa, porque al fin y al cabo la cárcel tiene sentido en una sociedad que pide el castigo y que pide la venganza. Si no, no tendría sentido la cárcel. Entonces, si la gente sigue pidiendo castigo y sigue pidiendo, no sé, esa venganza, desde luego que va a ser muy difícil que la cosa cambie, ¿no? O sea, se puede cambiar a nivel, ya te digo, asistencialista, mejorar un poco las condiciones de la propia estructura de las prisiones, de los médicos, de la comida, pero nunca vas a conseguir el fin que nosotros buscamos, que es la destrucción de las prisiones, porque no nos sirve, no nos sirve para cambiar esa sociedad. Ese modelo no, está obsoleto, es que no sirve. Y ya sabemos además que es un negocio que da mucho dinero. Lejos están ya las personas, para mí, que dicen, es que la cárcel nos cuesta dinero a todos y mira que de la gente que está dentro. Quien dice eso no tiene ni idea de lo que pasa dentro. Está claro que no es lo mismo una prisión española que una prisión venezolana, por poner un ejemplo. Pero bueno, también es verdad que no se come aquí igual bien que en otros sitios, no sé, ¿sabes? Esas comparaciones no tienen ningún tipo de sentido. Y desde luego, quien dice eso no conoce la cárcel, no la conoce para nada, porque ni es agradable, ni están todo el día pegándose en la fiesta, ni están todo el día metidos en una piscina, ni nada por el estilo, ¿no? Que es lo que se suele decir. Entonces, bueno, yo creo que quien crea en otro futuro, en otra sociedad y en la libertad, no puede creer en las prisiones, vamos. Desde la base. Sin duda, no ayuda mucho la visión de la cárcel que los medios de comunicación muchas veces han dado. Como espectáculo, ¿no? Desde el cine hasta los recientes reality shows sobre personas encerradas, sobre todo en Estados Unidos, que son de una brutalidad y sin sentido tremendas. Nos alegramos de que existan comunicaciones y boletines informativos que tengan carácter informativo y que se preocupen de la realidad de las personas que están en la cárcel. Y bueno, animamos a todo el mundo a que visite puntodefuga.org. No sé si tenéis alguna otra recomendación de alguna otra dirección para contacto, etcétera, que te guste compartir con los oyentes. Tenemos Facebook también, como no, porque esto de las redes sociales aquí está a la orden del día. Sí, tenemos Facebook también. Bueno, la verdad es que a veces tardamos mucho en actualizar la página. Ya te digo, son muy muy pocas personas las que estamos ahora mismo en el colectivo. Y entonces es muy complicado, pero bueno, poco a poco intentamos subir todo lo que nos llega al correo, que consideramos que es interesante que se sepa. Estamos muy pendientes de algunas campañas como la de Noelia Coltelo, que está presa en la prisión de Mujeres de Ávila, que bueno, es una presa gallega que está sufriendo torturas y vejaciones prácticamente constantes. Y bueno, intentamos de actualizar las cosas que nos parecen más inmediatas y más necesarias, ¿no? Luego también, bueno, subimos vídeos, audios, muchos compañeros también se desplazan por todo el estado a todo tipo de conferencias y de encuentros que tienen que ver con el tema de las prisiones. Y desde aquí yo pues un abrazo a mis compañeros, porque se le ocurran un montón también. Y bueno, pues decir a la gente que de verdad que se anime a leer cualquier cosa que haya publicada sobre prisiones desde el punto de vista abolicionista. Para quien no lo entienda, de alguna manera cuando vea el testimonio de muchas personas va a entender que la cárcel no es lo que nos pintan y que desde luego está muy lejos de ser destruida, porque el sistema se perpetúa constantemente. Pues nada, animar a la gente y recordar que la revista, lo que es la edición que se saca impresa, también está descargable en PDF de forma gratuita a través de la web, para que aquel que quiera echar un ojo y no sepa cómo conseguirla, pues pueda acudir a la página web y hacer uso de ese PDF y ver qué es lo que cuenta Punto de Fuga. Muchas gracias. Bueno, recordaros que este fin de semana es el Tattoo Circus, que la recaudación es para personas presas. Y allí también va a estar la revista Punto de Fuga, la vamos a dar de manera gratuita, o sea que si se quieren dar una vuelta, tatuarse, echarse una caña y coger la revista, pues ahí van a estar en la Salamanquesa, en el Centro Social Ocupado de Salamanquesa de Manuel Becerra. Perfecto, pues queda dicho. Un saludo y pues gracias. A vosotros, un abrazo, chao. Y hasta aquí ha llegado esta edición 23 de La Casa Incendiada en Radiola. Gordon. Aquí estamos. Hasta luego, Willy. Me veo la semana que viene. No, la semana que viene no, porque es festivo, tenemos que ir a la pradera. ¿Es festivo? Sí. Pero se está cebando con nosotros la festividad. Demasiada alegría en nuestro programa. Entonces ya estaremos aquí dentro de los miércoles, ya sabéis, de 8 a 9, contándoos alguna cosita. Bueno, pues en dos miércoles será. Adiós. Hasta luego, un abrazo.